Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Hey, hey, muy buenas noches. Bienvenidos al Pokémon Podcast, episodio 136, Los Tres Caballeros. Estamos escuchando de fondo, Ay Jalisco, no te rajes. Quiero darle la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo estás, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien, Charmín. Lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a tener Los Tres Caballeros. Efectivamente, este podcast es Los Tres Caballeros. Y pues, antes de continuar con el episodio, Asaf, ¿cómo estás, Asaf? Bien, bien. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Ya me habías dejado atrás, Tito. Ya, no. Ah, sí, ya llegó Charmín. Ya no, vamos no. A empezar. No, para nada. Al contrario, Charmín fue que llegó después, pero... mucho gusto tenerlos por acá otra vez en... Avisé que iba a llegar rayando. Sí, rayando. Ya te la sabes, aquí andamos, un episodio más. Rayando el sol. Sí. Desesperación porque no llegaba. Ya sé, pero episodio 136, vamos despacio, una disculpa también porque el lunes no hay episodio, pero se me hace que hay que cambiarlo los martes, me parece más cómodo, como los martes de otro rollo, ¿sabes? No sé. Hay que consultarlo con la gerencia. A ver si nos aprueban los cambios. A ver, sí, pura burocracia aquí en el Powner. Un saludo al buen Danister. Esta temporada es patrocinada gracias a ti, al buen Danister. Porque nos quiere ver crecer. Como Chamito, que antes era Chamito, pero ya no pagó el patrocinio. Y bueno, la verdad es que hoy no he visto el reel de noticias, amigo. Hoy vengo poco... Fresco. Qué raro, Tito. Oye. Oigan, dele ahí retweet al tweet para que la gente sepa. Ya sé. Sí, A ver, déjame... ¿Voy a eso? Ok, yo también voy a... Tú, ya sabemos que estás jugando FIFA mientras estés con nosotros, o sea... ¿De qué hablas? Sí, las historias de Jules te evidenciaron otra vez. ¿Estás jugando el modo carrera con Alex Hunter? No, el modo carrera ya lo acabé hace mucho, Tito. Oh, oye, ¿qué FIFA tienes? ¿El 18? Sí, el 18. Oye, perdón que me salga un poco del tema, pero hay un rumor de que no va a haber FIFA nuevo, ¿no? Que va a ser solo un DLC. Sí, pero no. Okay. Es que no sé de dónde sacaron el rumor, si ya habían hablado con el directivo de EA Sports y había dicho que a partir de 2020, Por lo tanto, sí va a haber FIFA 19 y probablemente sea el último que salga sería 12, sería el 20, y el 20 sería el que ya sería como por medio de renovación de membresía. O ajá, como un Netflix de FIFA, ¿no? O sea, que sí, pagas una cuota. Oye, pero me refería con otro FIFA, a FIFA del Mundial. Ah, ya. Sí. Pero quién sabe, la verdadera duda es si van a cobrar como el juego o lo van a regalar, porque en 2014 lo regalaron. Ajá, sí, pasó con la Eurocopa, creo que fue un DLC, ¿no? Pero no me acuerdo si era de paga o era gratuito. De la Eurocopa no supe, pero del FIFA, del World Cup pasado sí fue gratuito. ¿Sí? ¿El de Brasil fue gratis? O sea, fue... Sí, es correcto. Oh, ya veo. Pues no está mal, ¿no? Pero en fin, volviendo a... También un saludo a Joven Fundista que va llegando ahí al chat. Un saludo, estamos hablando de FIFA. Por eso caluroso. LOL. FIFA y LOL, fíjate que luego le acaban de sacar una nueva campeona. LOL, no, la verdad, fíjate que ya podría correr LOL, pero no sé, no... Desde tu otra compu podrías. ¿Sí? La que quedaste, sí, LOL está súper mega optimizado para correr ahora sí que en low speed. Cualquier cosa. Ya veo. Tampoco en una calculadora de esas que salen en el Conflace, pero sí está por ahí muy optimizado precisamente para alcanzar el mayor número de usuarios. Claro. Oye, pero a ver, antes de irnos a FIFA y a LOL, ¿de qué estábamos hablando antes? Se me va la onda. Caballeros. No nos pelaba por estar jugando FIFA. Ah, ya sé, cierto, sí. Las historias de Jules en Instagram lo delataron. Pero sí los pelo, sí los estoy pelando, ¿de qué hablo? O sea que sí estás jugando. Cuando me tomó la historia, sí estaba jugando. Ah, no, pues entonces deja, voy por el pad del Wii U a ver qué me pongo a jugar. Oye, pero el otro día estabas jugando Age of Empires, ¿tú no, Charmín? Ah, claro, sí, claro, sí. Pero yo se los dije enfrente, estoy jugando mientras estoy en el Pwner, no me molestes. Fíjate que es difícil hacer Pwners y jugar, ¿eh? Y jugar, sí. El otro día hecho, estaba jugando Meat Boy en un episodio. Super Meat Boy. Ajá. No puedes ni sin el Pwner. Ya sé, ¿no? De por sí. Y estaba así de, sí, el Pwner. No manches. También estaba jugando, ¿qué otra cosa? Destiny un poquito y es súper difícil, sobre todo porque en Destiny pues tienes que hablar un poco, comunicarte con tus amigos. ¿Y qué otra cosa jugué? No me acuerdo. Oye, ¿tienes amigos que solo sean amigos de Destiny? Sí, de hecho tenemos un clan. Un saludo a GMX. O sea, ¿pero no los conoces de otro lado que no sea Destiny? Los conozco por Destiny, más bien. Ah, mira, qué buena onda. Sí había oído que mucha gente hizo así como amistades por Destiny. Sí, de hecho, el clan lo formó un amigo, Noé, y un amigo, y Yushel. Un saludo, no creo que nunca nos escuchen, pero ellos lo formaron y pues yo los conozco a ellos por ahí, bueno, de ahí. No, no, por ahí no los conozco. No, LOL. Pero eso está chido. Sí, está chido. Es que sí se hacen amistades chidillas. Yo también cuando jugaba Halo y también en Gears of War hice varios amigos que pues no conozco a lo mejor en la vida real, pero pues ya los sigo en Instagram y Facebook y sabemos de nuestras vidas y todo. Exacto. Hay amigos, por ejemplo, que solo tengo en Facebook y hay gente que solo conozco su voz, o sea, y su titán y ya. Pero no sé quién es en la vida real. Dice por ahí Danister, buenas noches, vengo de mi caminata depresiva. Sí, no. O sea, ¿ya estás al corriente en Rebels? No, Charly. No, Asaf, ayer salieron los dos nuevos episodios, no estoy ni preparado para hablar de eso. Pasemos a otro tema. Ok, me voy a poner al corriente antes de que acabe y vamos a hablar de Rebels. Y te mando un abrazo, Danister, un gran abrazo, de verdad. Oye, un saludo también a Cianuro, que se conectó, que le quedó muy bonito el póster de la semana pasada. También está muy padre. Muy bonito. Que por cierto, falta la música de fondo, amigos, disculpen. Oye. Deben de dispensar, dime. Ahorita que estaban hablando de los amigos de los juegos, la otra vez estaba viendo un partido en vivo de LOL y ya, X se acabó. y me quedé viendo el contenido que tenía como el canal de YouTube de Riot Latinoamérica. Uh-huh. Y tienen una como serie de historias que le pasan a gente que juega LOL, pero esas son como historias emotivas y así. Y pues ubicas que LOL tiene creo que ya más de 10 años y lo ubicas hace 7, 8 años, pues la cuestión de comunicarse tanto por internet era un poquito más arcaica. Sí, claro. Antes, que ¿con qué se comunicaban? ¿Messenger? Pues supongo que Messenger y a lo mejor Skype, ese Skype súper viejísimo. Uh-huh. Y contaban la historia de dos chavos que se conocieron, que jugaban, eran compas y así. Y un día le dijo uno, oye, ¿puedo voy a hacer un viaje y voy a ir a visitarte? Y otro, ah, sí, ven, que no sé qué. Y o sea, el chavo llegó a donde iba a visitar a su amigo. El chavo que iba a ir a ver se murió. No. Entonces, ¿Ready Player One? Hashtag la hora sad. Llegó. Ajá. Y fue así de, no, pues es que tuvo un accidente, bla, bla, bla, bla. Ah, no manches, Charmín, pues con razón eres sad. Y pues ya, pues solo se conocieron por LOL y no, pues nunca se vieron ni nada. Oye, como esto me recuerda un video de, creo que fue en Warcraft o World of Warcraft, que hacen un funeral a alguien que murió, o sea, muere una persona en la vida real y todos los personajes están así como en el funeral. No me acuerdo. Sí, sí. Luego de repente, fíjate que en los juegos como más clavados, como LOL, Warcraft, y todos esos, luego la comunidad sí es más del estilo. Sí, sí, sí. Y pero también es súper, súper, ¿cómo se dice? Tóxica la comunidad de esos. Ah, juegos. Sí, claro. Si quieres, el LOL es estrategia mientras te sientas en sal y te sientes en arena y consumes sal. Oigan, ¿han jugado LOL ustedes? Yo la verdad es que pues no, nunca. Yo una vez lo intenté bajar, bueno, no una, como tres veces y como. No, sí, descargarlo. ¿Cómo de bajarlo? Descargarlo toma su tiempo. Se me quitó las ganas y pues ya, no lo volví a jugar. Oye, hablando de eso, yo quería jugar PUBG y vi que era de paga, dije, Nel. Se me quitaron las ganas. Bien pobre. Sí, ya sé. Por eso, puro Fortnite, PUBG de pobres. Oye, Fortnite, hay que probarlo un día en compu, a ver qué tal. A ver, pues tal, la que tienes ya debe de correrlo chido. Sí, ese sí está gratis, ¿no? Sí, claro. Oiga, tenemos que volver a PUBG, al PUBG de pobre. Sí, por ahí, sí. En el grupo de del pobre, les mandé una foto de Mary Poppins en Los Simpsons y parece como imagen de Fortnite, ¿no? Que ya ves que va bajando a la ciudad. Sí, ya. Ahorita sí, se las mando. Los Simpson predijeron Fortnite. Fortnite. Claro, sí, el chiste no se entiende muy bien por audio, pero ahorita les pasamos la imagen. En fin, ¿qué otra cosa? Pues vamos a entrar aquí los tres caballeros. Los tres caballeros. Oye, 1969 la película. Ya, viejísima. O sea, estamos hablando de que va a cumplir, ¿qué? Se estrenó en el 40 y tantos, en el 44. Ah, ¿es el 44? Sí. Ah, sí, es más vieja. Yo vi un... A ver, hashtag neta. Sí, te lo estoy dando aquí el dato duro, amigo. Dato duro. 40 y... Oye, ¿no? Entonces tiene que... 44, dices... Sí, yo creo que yo vi la versión, la no tan viejita. Oye, ¿estamos hablando de que tiene 74 años? Sí. O sea, ya podría ser abuelita esta película. Sí, casi bisabuela, oye. Wow, o sea, yo pensé... Wow. Oye, ¿y dura una hora y media? Poquito, dura 72 minutos. Ok, sí, casi como el estándar Disney, ¿no? O sea, un poquito más de sí, la hora. Sí, esos tiempos, ajá, exactamente. Claro, ya veo, sobre todo porque más que una película de una sola trama, es como una... un conjunto de pequeños cortos, ¿no? Ajá, sí, lo que me gusta mucho es que así como Dumbo, es como muy... como psicodélica, ¿no? Tiene como... Y de hecho Dumbo, sí, Dumbo claro. es muy contemporánea. Bueno, no es muy contemporánea, es contemporánea. Es del 41, Dumbo. Entonces... Sí, sí, sí, está medio viaje en ácido infantil. Ajá, por ejemplo, en Dumbo, pues los elefantes rosas y la escena de los payasos. Pues, esa canción está bien perturbadora. Turun. Pues es que, de hecho, si se acuerdan de Fantasía, también está del estilo, ¿eh? Fantasía. Oye, más o menos son de la época, ¿no? A ver, déjame ver de qué año es Fantasía 2000. Fantasía, según yo, es como de 30 y algo. Pues sí, más o menos de la época. A ver, ahorita doy el dato. No recuerdo si esto salió del 40. Del 40, pues sí, es contemporánea. El McDonald's había unos juguetes de Disney que venían dentro de unas cajas que parecían VHS. No los recuerdo, la verdad. Yo sí. Que eran como las cajas del VHS y adentro venían los monitos. Ya mandó la foto. De hecho, tenían como unos clips adentro para sujetar al monito. Oye, me acuerdo de ese Pato Donald, ¿eh? Me acuerdo de haberlo visto. En fin. Pero bueno, volviendo, sí, más o menos son como del estilo, ¿no? Así súper psicodélico, y pues en la canción de Jalisco No Te Rajes, pues se ve, ¿no? Tenemos a Pepe Pistolas, José Carioca y Pato Donald, ¿no? Que son como el estereotipo... No, Pancho Pistolas. Pancho, perdón, ¿qué dije? ¿Pepe? Ajá. Perdón. Pancho Pistolas, sí. Y que precisamente en Jalisco No Te Rajes le dice bienvenidos a México, ¿no? Pero vamos por partes. Perdón. Sí, son como cortos, primero, habías dicho. ¿Ah? Primero, es cumpleaños de Donald. Por eso es como toda la película. Ya veo. Y empieza a recibir regalos. Y el primero es un proyector donde empieza a proyectar así un documental de pájaros. Primero es el del pingüino, ¿no? Sí, creo que sí. Primero sí. Es el del pingüino. Sí, porque lo acabo de ver ayer. Ok. Muy bien, Asa, muy bien. Y el pingüino es buenísimo, porque es un pingüino que quiere... Quiere ir al trópico. Sí, que es un pingüino que odia el frío, ¿no? Sí. Y quiere ir a la playa. Pues ya tiene su cuarto así, pósters de la playa y todo. Y pues él es famoso en su pueblito de pingüinos por querer e intentar... pues irse de ahí, ¿no? Y fracasa hasta que finalmente lo logra, pero ya a su despedida solo va una persona. Ajá. Y su lanchita que rompe toda física. ¿La recuerdan con su bañera? Ajá, sí. Que es cierto. Tiene el hoyito de la bañera y empieza a entrar el agua por ahí. Y mete la regadera y ya sale así a propulsión a chorro. Rompiendo las leyes de la física. Sí, yo cuando era pequeño, sinceramente creía que eso era posible. Era posible. Oye, ya no me acordaba que era. ¿Pones un ventilador atrás de una vela y esperas que se mueva? Ya no me acordaba que era este formato de tres, de cortitos. Tiene mucho que la vi, pero ahorita precisamente la estoy viendo otra vez. Sí, es en efecto. Pero continúa, Charmin, continúa. Y... que también sale el... Antes, el primero que sale es el aracuá, ¿no? Este pajarito que después sale en las demás cortos y de repente sale y así. ¿Tú lo recuerdas, Osaba, que la viste ayer? ¿Después del pingüino? Es antes, creo. Seguro, porque según yo, con el que empiezas con el pingüino y luego ya empieza a irse más hacia el norte y empieza a hablar sobre la selva y los pájaros que viven. Ajá. Y cuando empieza a hablar de la selva sale el aracuá, que se llama aracuá por el sonido que hace. Sí, primero es el pingüino y luego el aracuá. Yo de lo que me acuerdo... La viste ayer, no te acuerdas, esa vida, ya hace como 20 años. Déjame, te digo de qué me acuerdo de cuando están los tucanes y dice el narrador, imaginen cuando estos dos hacen el amor. Neta. Ay, reí mucho. Ah, caray, dice el burrito, dice... ¡Ay, el burrito volador, claro! Sí. El burrito es después del pingüino. No, sí, es el documental de aves. No, sale, no es cierto, sale después el aracuá y después sale el pingüino y después, o sea, el pingüino y el aracuá es dentro del mismo documental de aves. Ah, ok. Y luego ya pasa al gauchito volador. Sí, después, pero el primero es el pingüino. Ajá, por eso. Ah, es que dijiste que primero era el aracuá. Es que el aracuá sale en el documental de aves. Ajá, por eso, el pingüino es primero que el documental de aves. El gauchito volador, sí, aquí lo estoy viendo. Pero, oiga, no se peleen, sí, es el pingüino, el aracuá y luego el burrito, ¿no? Sí, digo, el gauchito. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que dijo el Tito. Muy bien, yo la voy a ver ahorita que se acabe el Pawner y si están mal, se los voy a ir a restregar. Y de hecho, fíjate que la vi en YouTube y la puedes rentar por 165 pechanes. Pero decidí verla en esas que tienen como el cuadrito más pequeño y... Sí, de hecho es el que estoy viendo ahorita. Y, está muy roreado, ¿no? O sea, está volteado. O si va así. No me fijé si estaba mi roreado. No, creo que sí está bien, porque empieza con Walt. No, creo que sí está bien. No está volteado. Con mirror y con pitch modificado para que no detecten el audio. Y velocidad por 1.5. Ya sé, lo que hace uno para no pagar. Dice Danister que está más barato buscarla en Sanborns. Siempre está en el 90 pesos. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y esa sí hay que comprarla, ¿eh? Definitivamente. Sí, debe de estar en la colección. Pero bueno, y después del burrito, ya sale Pepe, José Carioca, ¿no? Pero espérate, Gauchito Volador. Hay que hablar del gauchito volador. Cuéntame. Es importante. ¿Qué nos recuerdas al gauchito volador? Está bonito ese. La historia no me acuerdo, pero sí sé de qué personaje habla. Bueno, era un gauchito que... ¿Qué iba a hacer? ¿Cazar? Iba a cazar aves, ¿no? Ajá. Y se encontraba que... Iba a buscar al cóndor. Y encuentra un nido... Y ahí es donde encuentra al burrito. Oh, ya, sí. Y luego lo quiere para competir en sí. carreras con caballos. Sí. Y resulta que el burrito corre muy, muy despacio. Oye, pero... O sea, pero gana, ¿no? Sí gana. Porque le quita las cuerdas que sujetaban sus... ¿Alas? Sus alas y ya se pone a volar como en... velocidad, luz. Sí. Pero lo cachan y tiene que irse volando antes de que lo linchen. Mira, aquí ya la tengo, la voy a poner en velocidad 2. Ok. Para como que avance rápido. ¿Alguien ha intentado poner en YouTube a Felipe Calderón en velocidad por .5? O sea, soy pedísimo, ¿nunca lo han hecho? Que dice los juegos... Panamericanos, ¿no? Sí. Se oye igual. Bueno, en ese video que te digo ya está pedo, pero inténtalo un día. A Felipe Calderón. Felipe Calderón. Como, siempre me acuerdo de una frase que dijo Renzo. Había tanto perico que hasta José Carioca estaba ahí. José Carioca. Gran frase. Gran frase. Venga, sigamos. Oigan, sí, primero es el pingüino, ¿eh? Sí, primero es el pingüino. Ah, pero nosotros estamos mal, Tito. Es que suelen estar mal siempre. No, pero si te estoy diciendo que se van a caer, es porque se van a caer. Sí. ¿Y el putazo que me metiste? Y nomás el vato de fondo. La dueña también se ríe en ese video, ¿eh? Sí. Que de hecho sale en algo de Google, pero le cambian y el golpe que me diste. O sea, ponen como videos así virales que están en YouTube, pero le cambian la frase. Pero bueno, continuemos. Ahora sí sigue el perico. Bahía. ¿Has estado en Bahía, Donald? Bahía. Oye, ¿cuál es tu... Es la mejor playa. ¿Cuál es tu caballero favorito? La verdad. Híjole. ¿Sabes qué? Y mira, definitivamente no es Donald. Okay. Porque Donald lo vemos en todos lados. Es como, Donald, sí, el pato Donald. Pero ni a José Carioca ni a Pancho Pistolas los vemos como... Los hemos vuelto a ver, ¿no? Me parece que de ahí... Entonces, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer la dinámica de que el chat elija ¿quién sería quién de nosotros tres, de los tres caballeros? Venga, venga. Ok, chat, tienen una... A ver, chat. Una misión, digan quién es quién. Oye, sí, los tres caballeros, somos tres. La verdad es que por eso cepillamos a... No, no lo veía venir. Cepillamos a Pizzatánico para que no fuéramos cuatro y no pelear por esto. No, no es cierto. Un saludo a Pizzatánico que ya esperemos que pronto vuelva. Sí, que quiere volver y nada más no lo dejamos. Pero bueno. Es porque está... es negro, pero ya estamos reformando nuestras malas costumbres. Ya. La FEMEF lo castigó y ya está, sé, en banca. Sí, sí, sí. Todo por entrar al Clembuterol, quedó pues quedó suspendido. Dañado. Ajá. Quedó dañado. Iba a decir suspendido, pero ok. Yo podría decir que Pancho Pistolas es mi caballero favorito, pero siento que de repente es medio intenso, ¿no? Pancho Pistolas, sí, creo que también es mi favorito. Pero es que cae en el, o sea, lo intenso es porque cae en el estereotipo este de mexicano pachanga y yija, yija, yija, yipajey. ¡Yepa, yepa, yepa! Ajá, que bueno. Pero, pues para José los Carioca, muy, muy, muy como tiene mucho estilo, todo, tiene, ¿no?, mucho estilo también, ¿no? Sí, pero, o sea, más, como... Pero cae también del lado como aburrido un poco. Nah, es que es medio PMP. Es, es como Dandy, ¿no? Sí, es como padrote de Brasil. Pero sí, creo que el menos favorito es Donald. O sea, y no tengo nada en contra de Donald, pero me parece que... No, a mí tampoco, nunca me ha salido la voz de Donald. Pero me parece que Pancho Pistolas y José Carioca tienen mucha más personalidad que Donald como caballeros. Ah, como caballero, sí. Donald es el clásico americano que todos invitan, pero pues está ahí valiendo verga. Ok, lo acaban de escuchar de eso. Comentario random de la semana. Ese es el comentario random del show. Mañana te lo vamos a enmarcar y te lo vamos a mandar a tu casa, Saf. Gracias, sí, sí. Pero... Volviendo, ¿qué dice el chat? Oye, ya el chat ya no nos peló desde que pusiste eso. Dice Pizzatánico Ripping Pants y dice Ayorio de Leo, porque estábamos hablando de los caballeros favoritos, pero no, hablamos de los tres caballeros. En fin, oye, tenemos 16 corazoncitos. Hace mucho que no usamos el corazoncito. ¿Te acuerdan cuando llegamos a los 1000 o cuándo fue? Todos de Asaf y Millions, la verdad. Oh. ¡Lleva otro! ¡Avísenme! Pero bueno, continuemos. ¿Qué onda con Bahía? ¿Has estado en Bahía, Tito? Nunca he estado en Bahía, amigo. Bueno, pues vamos. Oye, qué fácil sería nada más abrir un libro y aventarte y ya. Claro, como si ella entró, yo también. Como en las pistas de Blue. Claro. Uy, de ahí se lo fusilaron. Oye, Steve tiene una banda. El Steve de Pistas de Blue. Creo que sí lo habías mencionado. Lo escuché en otro lado, pero no sé si fui yo. No, no fui yo, obviamente, porque lo escuché en otro lado. Pero, oigan. Te llega el conocimiento así como por arte de magia. ¡Ah, ya sé esto! El conocimiento es poder. Sí, sí, sí. Perdón. Estoy fastidiando. Pero salen de un librito, ¿no? O sea, José Carioca sale del librito y lo invito. He estado en San Paulo, ¿cuenta? Órale. Y que la canción de ahí de que tocan en Bahía está buena. Es cuál es la de oh ay ay oh oh ay ay come. No sé qué diga, está en brasileño. Está brasileño. Está en idioma de ella. Ay, no, qué botana, muchachos. De Ronaldinho. ¿Estoy? Sí. Pero bueno, continuemos. ¿Qué onda? ¿Qué me pueden decir de Bahía? Oye, Danister nos presume. Esto es de Sao Paulo, ¿cuenta? Sí. No, porque Bahía solo hay una. Oye, ¿Bahía sí existe en Brasil o es un lugar ficticio? No, según yo sí existe. Yo creo que era el atractivo turístico de esa época, porque cuando van a México también hablan, pero de Acapulco. Cuando era el top. Claro, como en el Chavo del Ocho, ¿no? que siempre sí, van a Cancún. De hecho, o sea, en México hablan de Pátzcuaro, Veracruz y Acapulco. Ajá, y dicen, no hay ninguna otra cuando habla de Acapulco, entonces. Ajá, y de hecho es este, ahorita suele llamarse solo Salvador en Brasil, pero se llama Salvador de Bahía. Oye, me acabo de dar cuenta que solo se le ve un ojo a José Carioca, ¿te has fijado? No, no me he fijado. Sí, o sea, solamente... Es porque sí es cierto. Solo se le ve un ojo. O sea, pues Donald está hablando con él y a él solo se le ve. Me imagino que es porque trae el sombrerito como de lado. También ha de ser por su pico, ¿no? Sí, también. O sea, sí, porque dibujarlo de frente... Sí, se no vería más raro, ¿no? Sí. Claro. Sí, así es. Dice Janister, pues ustedes preguntaron. Sí, preguntamos. Al igual que preguntamos que dijeran... Qué caballero era cada quien de nosotros, y eso no nos peló. Pero nadie nos peló. Pero bueno. Que sale Aurora Miranda, es la chica que sale ahí cantando, de la cual se enamora Donald. Uh-huh. Que bueno, lamentablemente falleció el 22 de diciembre del 2005 a la edad de 90 años. Oye, perdón que te interrumpa, pero... oye, a Donald... No, perdón. Sí, la neta, qué grosero. A Donald nada más le ponen un poncho y un sombrero, ¿no? Como que... caballero. Pues ya me salté no mucho. No le ponen nada, o sea, el poncho y el sombrero se lo da Pancho Pistola. Pancho Pistola, sí, para... Pero el uniforme de Donald es su traje de marinero. Ok. No, muy bien, muy bien. Bueno, continuemos. Por ahí dijeron algo en el chat. ¿Qué dijo Danister? Que de seguro es algo así como las orejas de Mickey, que siempre deben de tener la misma forma. Orma. La orma, pero sí. La orma del zapato. La orma del zapato. Y bueno, luego después de ir a Bahía, llegan las posadas. Oh, las posadas. Sí. En el nombre del cielo. Pero aparte la cantan medio rara, así como Sí, como yo creo que por la época, ¿no? Pues recordemos que es del 44. 44, sí, tiene sus buenos añitos, amigo. O sea, si pensamos que no sé, que Breaking Bad ya tiene 10, o sea, esto tiene 74. O sea, todavía no nacía ni nuestros papás. Pero Disney bueno. Católico. ¿Disney qué? ¿Católico? Sí. Ah, dice Danister. La cantaban mexicanos en LA. Obvio, sonaba medio diferente. Pues sí, no es como el Coco, que se vinieron aquí a buscar a la auténtica banda Jerez y que grabaran. Sí, les dije, ¿verdad? Que solté el moco con Coco. Sí, que lloraste como Magdalena, creo que fue la frase que usaste. Ah, sí, lloré como Magdalena. Pero sí, la verdad es que... Muy bonita. Sí, está muy padre. Pero bueno, ya hablaremos de Coco también. ¿Esa sí la viste? ¿Yo? O Charmin. No, esa sí la vi, claro. Ah, vaya. O sea, es que tú eres el que no ves películas y Charmin es el que no ves series. Exactamente, así estamos. Oye, ya vi Clone Wars y Rebels. Tú no has visto ni una de esas. Ya estoy viendo Rebels. Estás viendo, pero no has acabado. En una semana me puse... Al corriente de la tercera temporada, ya no me falta la última. Oye, estoy llegando a la parte donde sale la muchacha. La muchacha. ¿Qué es? ¿Cómo me dijiste que se llama? Ay, ¿cómo te dije? ¿Cuál de todas? La... Aurora Miranda. Aurora Miranda. Que... Que vengan Dallas, llegan... El Pato Donald está ahí queriendo ligar. Y llegan los demás brasileños y se le cierran, ¿no? Sí. Oye, pero es... Es la actriz, ¿no? O sea, tal cual es como Mary Poppins, que salen los actores y el dibujo atrás. Sí. Que no sé cómo se le llama eso, pero en fin. Era revolucionario en ese tiempo. Uh-huh. Sí. Era como de, ¿qué pedo? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo ven que está el perico? Oye, ¿y eso ya era pantalla verde? No. Antes se utilizaban técnicas así turbo... O sea, era editar fotograma por fotograma, Tito. Así, haz de cuenta. ¿Ya ves cómo hacían los dibujos animados como con láminas? Claro. Transparentes, lo que se movía y el fondo siempre era fijo. O sea, cuadro por cuadro, o sea, un trabajo súper artesanal. Exactamente, cuadro por cuadro. Ah, ya, cierto, se le están cerrando los brasileños, es verdad. Y Donald y Carioca atrás. Sí, sí, sí. Ponla en 1.2, digo, en 1.5. ¿1.5? Por 2. En 2. Sí, para que avance rápido. Ok, yo ya estoy viendo, amigo. Velocidad, claro que sí. Que el pato se emputa porque le están bajando a la morra y saca un mazo y quiere reventarse a los. Ah, sí, sí, sí. Ajá, sí, sí. Pero se vio lento el chavo, se vio lento. Que no les atina. Y luego ya como que se le pasa y se ponen ahí a bailar. Bailar, a chacotear. Y ajá. Al final le da unas flores y la chava lo besa. ¿Mm? Y yo creo que en el beso trajeron ahí polvo blanco, porque se empieza a alucinar bastante Donald. Ok. ¿Qué más? ¿Continúen? Y luego en algún punto los brasileños danzores se convierten como en gallos de pelea. Ajá. ¿Sí recuerdas esa parte, esa? No la recuerdo. ¿Qué? ¡Si la viste ayer! ni la vio, nomás le adelantó. Sí, leyó la sinopsis y ya dijo que la vio. Vi ahí en donde se descarga, vi los fotogramas para darme una idea. Le puse en la vista rápida de YouTube. Ya sé. LOL es lo que hago ahorita. Me descubrí. Oye, que para entrar al libro se hacen pequeños y luego para crecer se soplan en el pulgar. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿qué nos estaban tratando de decir, amigo? Pues no sé, pero sí estaba muy fumada. Sí. Está fumada, pero está bonita. O sea, no llega a ser así como tan psicodélica, ¿no? Sino es más como... Es como encantadora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, no es como Dumbo, que ya se va a lo extremo, ¿no? Exacto. Y después, pues llega Pancho Pistolas, que de hecho llega con la canción con la que abrimos, ¿no? Claro, con Ay Jalisco no te rajes. Que les dice, ¡bienvenidos a México! Ya se metió el libro de México. ¡Bienvenidos al Dorado! Ah, no, esa es otra pila. Muy buena también. Pues sí, llega ahí Pancho Pistolas, precisamente soltando balazos. Irresponsablemente. Es este... revolucionario el pedo, ¿no? Y te digo que tiene unos efectos cuando está la guitarra con Donald. Así como... ¿Cómo se llama este? Que es como la mitad de un espejo. Y te ves la otra... Ajá, como efectos así. Muy locochones que... Y apenas en un viaje acá. Pero muy, muy bonita la película, ¿no? Muy colorida. No sé qué opinen. ¿De qué parte vas, Tito? Voy en... Te veo muy concentrado viéndola. Ya sé, no, disculpen. Pues está llegando Pedro, digo, Pancho Pistolas. Pero continuemos porque ya se nos fueron 38 minutos en esto, amigos. ¿Qué más quieren? Es que le están viendo al mismo tiempo. Ya sé. Ahí pues llega y le explica que las posadas, si ya supimos que cantan feo porque son gringos en LA. Y luego Donald rompe la piñata, porque eso le da Pancho Pistolas de regalo. Y cuando rompe la piñata, pues es otro viajezote. Porque empiezan a caer, me acuerdo como que caen unos toros, no sé. Y jarros, instrumentos, alcancías, zarapes, sombreros. Y onda ahí medio mexicana, surrealista. No sé, como, sí. Como que ahí medio... Este es un estereotipo mexicano, échenlo ahí. Y ya les empieza a contar, Pancho, que hicieron la CDMX en un lago y por eso tiembla cada rato. Ah, sí, que cuenta la historia. Y dice, y cuando lo encontraron, era en medio de un lago, estaba el águila parada sobre un nopal y empezaron a construir la ciudad sobre el lago y hasta ahora sigue creciendo, algo así dice. Y creciendo. Ajá, y sacaron unas imágenes muy bonitas de la Ciudad de México de ese entonces. Oye, y sí, están rompiendo una piñata, pinturas, ¿no? De hecho, que es lo que acabo de decir, Tito. ¿Quién sabe cómo le hacen? Porque toman las imágenes de muy arriba. A ver, esa parte no la vi. Oye, y también le presenta la bandera de México y todo el pedo, ¿no? Sí. O ya lo dijiste. Sí, siento, ¿sabes qué es? Oh. Son fotos, o sea, las que se ven de muy arriba son fotos. Ajá, y solo las van como moviendo. Sí, pero ¿cómo tomaron esas fotos en ese entonces? Ah, pues yo creo que helicóptero. ¿Ya había helicópteros? Estamos hablando de los 40. ¿No había helicóptero en 1940? No estoy seguro. Pero la verdad está bonita la película porque también te enseña pues varias culturas, ¿no? Si eres un niño de Estados Unidos, aprendes de culturas sudamericanas. Uh-huh. Cómo se vestían los gauchos, cómo son los carnavales en Brasil, cómo es la historia de México, cosas así. Entonces tiene su aporte cultural. Sí. Y la gente nada más nos tirba locos ya y sé. No nos dijo quiénes éramos, quién era quién. Sí, de hecho, ahí Danister ya dijo que si ya vimos Paddington, Mildred le mando besos, abrazos, dice que está re bonita y sí. Luego dice... que lleva desayunando mermelada de naranja un par de días y luego dice que si escuchamos la canción de Jalisco en un terrajes dice que son gays, pero pues tenía otro significado en inglés. Claro. Y pero sí, nadie nos hizo el favor de decirnos quién es cada quien de nosotros, porque somos 3 y 3. Dice Danister, sigo pensando, no me presione. Ok, tiene todavía queda que nos quedará otros que 50 minutos de Pablo. Más o menos duran como hora y media, ¿no? Más o menos. Pero bueno, ok, pero continuando con... Oye, ya, que la vista de Acapulco se ve todavía media vacía la playa, ¿eh? O sea, todavía no tan... Oye, pero son fotografías, no son dibujos. Pero ahí sí era video, según yo el de Acapulco sí era video, ¿no? Sí, hiciera video, pero pues me imagino que ahí sí se subieron a uno. Oye, o algo así. Y se veía bonita la... ¿cómo se llama? La playa y todo. Sí, cuidadita, nada sobreexplotada. Ni... Exacto. ¿Ahorita qué? ¿Cuál es la playa top? Según yo es Cancún, pero también está Los Cabos, ¿no? Los Cabos va sí, mucha gente. Sí, pero pues Los Cabos, pero... ¡está carísimo! Ah, es igual de caro que Cancún, ¿no? ¿O no, es más? No. Oscar. Ah, cierto, ya estoy viendo las fotos que dicen. Dice Danister que Cancún y él vive más cerca de Los Cabos, ¿eh? Para que veas. ¡Qué obo! ¡Qué obo! Puro Puerto Vallarta. Uf, Puerto Vallarta. Puro guayabitos, ¿qué nos hacemos? ¡Huevo! Sayulita, sí. Pueblo mágico. Oye, que sí, que Sayulita se puso muy de moda últimamente, ¿no? Que es a donde pues, los hippies sin dinero van. Exacto, por eso se puso de moda. Oye, es cierto, tienen video aquí en Cancún y están como... tienen como unas redes. Está medio locochón. ¿Y que salen con la alfombra voladora? Claro, porque la alfombra voladora no es de Aladdin, es de... No, es los tres caballeros. Pistolas. Claro. Y sale por ahí también una animación de la Ciudad de México, ya casi cuando se están despidiendo. Ajá. Se ve bonita también. Oye, ¿quién es la que canta la canción? Que de hecho la tonada es la misma de Solamente Una Vez. No sé quién sea. Pero en inglés. Solamente una vez, amén la vida. Ah, esa... dice aquí, Dora Luz. pero en inglés la letra es diferente y la verdad no, no vi, no le puse mucha atención. You belong to my heart. Ándale. Solamente una vez. You belong to my heart. Pero sí. Entonces, ¿cuál fue primero? ¿Solamente una vez o You belong to my heart? Ah, no lo sé. Yo qué sé, no soy científico. Ya siento ese señor. Ya siento ese señor. Pero sí, es Dora Luz la que sale. Sale cantando. Y que le dice: y mira, Donald, canta en inglés para ti, algo así. Ah, sí, porque pues, la traducción y eso. Y después hay otro alucine de Donald. Que sí, están bien, pero bien fumados, ¿eh? Uh-huh. Pues es que es estadounidense, se mete de todo ese vato. Se cura de la del Escobar. Dato curioso, ayer estaba jugando Overwatch y estaba escuchando cómo hablaban, creo que era un morro y una chava, pero un niño de 13 años así, diciendo, ah, que sí, que cocaína, todos en mi escuela la consumen, que no sé qué. Ay, así, ¡cállate, niño baboso! ¡Ponte a jugar! ¿Y de qué edad? ¿13, 14 años? Sí, según esto, 13 años. Dice. 13 años. Decía. Yeah, yeah, yeah. Oye, pero volviendo a lo que decía Charmin, sí está bien locochona. Están como con un torito. Ah, sí, final. Se pelea con una. Ajá, y tiene unos efectos acá. Pues bien. Bien locochones, ¿no? Ay, no, hijo, bien locochones. Y ya, pues ahí se acaba, ¿no? Como con pirotecnia y todo eso. Que oye. Sale Finn. Ajá. O sea, salen las letras que dice Finn con colores de la bandera de México. Sale que dice The End con colores de la bandera gringa. Y sale, creo que también dice Finn, el otro, con colores brasileños. Con brasileños. Sí, claro. Sí, de hecho sale con los tres colores. En efecto. Y pues sí, básicamente eso. Oye, hemos vuelto a ver a los tres caballeros. Bueno, a Donald obviamente, pero a los otros dos en algo. Según yo, no, sí. No, yo no recuerdo haber visto a Pepe o a Panchito Pistolas en algún otro lado. Oye, dicen que nos saltamos la canción de Jesucita en Chihuahua. Dice Cancún, las playas de Nayarit, todo mundo jura que nadie conoce, pero todo mundo va. Se saltaron la canción de Jesucita en Chihuahua, no sé cuál sea, pero tal vez sí, pero no la saltamos. Puede ser. Pero... Ah, sí, de hecho, este Pancho Pistola siempre está Chihuahua. Ah, sí. Bueno, es en la última alucinación de Donald, donde dice, cambia con la sandunga, canción típica de Tehuantepec, con Carmen Molina, y finalmente Jesucito en Chihuahua, canción típica revolucionaria mexicana, que combina imagen real y la animación. Oye, ahorita mencionando lo de que si ya no aparecieron los caballeros, salen. ¿Alguien se acuerda de House of Mouse? ¿Of Mouse? ¿Te acuerdan de ese programa? ¿La casa de Mickey? Ajá, que ahí salen, de hecho. No, ¡ah, nunca. Sí es cierto! Salen en ese episodio. Estaba chido House of Mouse. Sí, sí, sí. ¿House of Mouse? Of Mouse. Pero sí lo veo pasar, ¿eh? Así como Disney está ordeñando a Star Wars. Una de los tres caballeros. House of Mouse. Remaster, remake. Con espadas de luz y todo. No, oigan, ya no den ideas que. Sables, perdón. Oye, pero la gente le sigue valiendo, ¿verdad? No, sí, ya. Parece que no, pero Danister, confiamos en Danister. Es la esperanza. Señor productor, es el señor productor. Es el señor productor, por favor. Es el interventor. Oye, pues ahí están los tres caballeros. Hablamos casi una hora. Vamos con un poco de notas, ¿qué les parece? Arre, arre. Dale, bro. ¿Vieron el tráiler ya, por fin, de Los Increíbles? Sí. ¿Qué les pareció? Sí. Oh, Chihuahua con ustedes. No lo vi. Pongo las notas. A ver. Sí lo vi, sí me gustó. Me gusta como el approach que tiene de papá en casa, que pues cada vez es algo más normal, las mujeres que ahora tienen, pueden conseguir mejores puestos de trabajo y a veces deciden quedarse en casa a cuidar a los niños, y es el approach que tiene esta segunda entrega de Los Increíbles, y se ve bastante prometedora, porque si te acuerdas, en la primera película le empieza a ir súper bien a Mr. Increíble, y ahora vamos a ver la segunda parte, o sea, por otro lado. Ajá, sí, exacto. Aparte, los papás más niños siempre es como algo divertido, porque luego, o sea, sí los cuidamos y todo, pero es más gracioso porque no sabemos qué hacer. Oye, Estás hablando por experiencia propia. Por experiencia propia. Está por ahí Jules, que nos lo confirme. No está, amigo. ¿Sabes cuidar a Rebeca? ¿En este momento la tienes a tu cargo? No, fíjate que no, ahorita no están, andan allá en San Luis. Oye, Saf, ¿es cierto que le pusiste Rebeca por Rebeca Chambers de Resident Evil Zero? No quería confirmarlo, pero es correcto, Rebeca Chambers. No te dejes engañar, es por Rebeca Black. ¿Rebeca Black? ¿Quién es Rebeca Black? ¡Ah, Rebeca Black! No, ¿Friday? Oye, ¿y nació un viernes? No, nació un domingo. Ah. Hubiera sido más gracioso. Dice Atomo, a mi papá igual le tocó cuidarnos mientras mi mamá trabajaba. Muy bien. ¿Y ubicas cuando tu papá te pone lonche? Que te hace una torta de huevo o algo. Yo me acuerdo o como en Los Simpsons. Estaba y le tocaba a mi papá antes. Darnos de comer era, vamos por una torta. Vamos por unos tacos. Y ya sé. Ya sé. Sí, que nos diga Tomo, cómo es cómo fue que su papá los cuidara. Pero ya después aprendió a cocinar, entonces pues ya. Muy bien, oigan, esta Elastic Girl con su moto, que me gusta mucho el diseño de la moto. Uh-huh. ¿Creen que tengamos un guiño a Akira? Como en toda película que sale. Sería un detalle soberbio, como diría el burro. Oye, sí, estoy viendo la escena. ¿Está padre la moto? Está chida. Me gusta. Es el poder de ver las cosas en el momento. Me hubieran dicho. Oye, amigo, siempre ha sido así. Sí, la verdad, ¿para qué me gusta? Pero una cosa es ver Wikipedia. Podcast todo mal organizado. No, ¿qué pasó? Esa es la magia del Power Nerd, oye. El momento. Oigan, ¿creen que Jack-Jack sea punto clave? Jack-Jack es el Legión de los Increíbles. Es el junio, superhumano más poderoso. Junio 15. ¿Creen que Jack-Jack sea como una especie de Minion? Yo digo que es el Comic Relief, sí. Definitivamente. Ese sí lo es. Sí, yo también. Pero creo que... Bueno, Los Increíbles uno es muy, muy buena. O sea, muy familiar. Es genialísima. Es la película familiar por excelencia. Es de esas que te encuentras en la tele y ya no la quitas. Sí, definitivamente. Fíjate que no la he visto tantas veces, ¿eh? A lo mejor, no sé. La he visto unas 3 o 4 en toda mi vida. Pero es una gran peli. Gran peli. Hubieras podido verlas solamente una vez y las demás ver las películas que tienes que ver, pero está bien. Ya sé. Viste más veces Los Increíbles. Tengo que ver más películas, es verdad. Oigan, el otro día quise volver a ver el Blade Runner y me quedé dormido. Sí, es lo que le decía, lo que decíamos, ¿verdad? No, pero sí, ya, o sea, obviamente ya la vi. Pero no sé, ya estaba muy cansado, pero en fin. Sí, es que tienes que verla con pleno conocimiento de lo que de que es algo muy... O sea, tienes que estar sin sueño, sí. Concentrado, sí, determinado. Sí, o sea, si la quieres ver a la 1 de la mañana, pum, o sea, no se puede. Digo, no es aburrida, pero es larga, es lenta. Es francesa. Ajá, y no está mal, pero... Pero sí, definitivamente coinciden que sí. Sí, hay que verla bien fresco, a las 8 de la mañana. Pero bueno, ahí está, Sneak Peek de Los Increíbles 2. Se ve muy bien. Yo pienso que... que la gente en el chat nos diga qué le pareció el tráiler. ¿Qué les pareció? Y lo van a ver ahorita, ¿no? Como, no, ellos ya lo vieron, obviamente, el chat. Pero personas responsables, ¿no? Como ustedes. Oye, yo espero que esté igual de buena que la 1, si no es que mejor. La verdad, tiene todo para hacerlo bien. Y pasando a otra película... ¿Este es un rumor o qué es? No lo voy a afirmar. No viste la nota, Tito. Tampoco. Te digo que hoy no vi el trailer, lo advertí antes de empezar. ¿Qué pasó? Está bien, está bien. Cuéntame. Pues puede que... pues mira, es un tema que ha estado por ahí rondando. Oye, ¿sí es tema o no es tema? Sí, ya tiene rato, ¿no? Sí, o sea, de hecho, desde que salió hasta la primera vez. Continúen. Ah, ya, sí, cierto, sí, ya me acordé, con Sally. Sí. También estaba Itzelo y... De hecho, inició porque etiqueté a Jules, pero nunca me contestó y me contestaron ustedes. Oigan, continúen porque... Voy por mi cargador, sigan, porque si no se nos va el powner. Ok. No le crean, en realidad va a ir al baño. Sí, yo pensé lo mismo, es la nueva... Ay, sí, el cargador, el cagador será. Oigan, lo estoy escuchando. Ay. No, vaya, Tito, sigues aquí. Pues es un tema que ha estado mucho ahí rondando, el hecho de que varios superhéroes han tenido sus películas, ¿cómo se dice? En solitario. Y pues Black Widow, nada más no, a pesar de que pues Scarlett Johansson es una actriz que suele tener películas exitosas, aunque no sean muy buenas. Y pues la gente dice, no, pues ¿por qué no? Y creo que es algo parecido con Wonder Woman, ¿no? De hecho, yo creo que se reavivó este tema, pues quería hacer la película de Black Widow porque Marvel se dio cuenta de que, o sea, si a DC le salió bien, ¿por qué a ellos no les iba a salir bien una de Black Widow? Y también Wonder Woman sirvió para que se dieran cuenta de que no, el tema de las superheroínas y las películas en solitario para las superheroínas no es algo que no venda, sino al contrario, es algo que llama y que puede ser éxito igual que cualquier otra película de superhéroes. Sí, ¿no? El chiste es, pues, como buena película, ¿no? Que le den una trama, pues, decente, ¿no? Tampoco necesita ser tan profunda porque, pues, yo creo que una película de superhéroes normalmente es mucho golpe, mucha acción. Hay unas que no, digo, Marvel ha demostrado que puede cambiar un poquito la temática, pero sin embargo siguen teniendo casi todas las... Hay como una fórmula. ¿Has visto que se pelean y se pegan? Sí, en todas sucede, pero digamos que no son exactamente igual todas. Todas tienen acción, pero no tienen como la misma trama. Digamos que debe de tener un grado de acción y de golpes y de escenas, coreografías y todo eso. Y una trama ahí pues, decente. Y funciona, ¿no? O sea, no por el hecho de que sea Black Widow, aparte de que no es alguien con superpoderes. Mira, yo creo que si alguien va a meter muchos guamazos y así, esa va a ser Black Widow. Pues, exacto, porque no tiene superpoderes, entonces tiene que repartir, pues, putazos. Oye, yo creo que Black Widow 0.5 es el Soldado del Invierno, ¿no? O sea, sería como de ese estilo. Como muy a lo que es Capitán América, o sea, sin... Sí, fíjate, sí. Sin... O sea, lo que discutíamos por ahí en Twitter era que sería una película de superhéroes cargada un poquito al espionaje. Ajá. Eso estaría turbo chido. Exacto, estaría muy bueno, ¿no? Ver a Black Widow ahí, pues ahora sí, lo que haciendo es su especialidad, ¿no? Ajá, sí. Dando de espía y, pues, acá golpe, mano limpia. Siempre se agradece ver a Scarlett Johansson como Black Widow, ¿no? Te voy a preguntar a ti, Charmín, porque ya sé que no la vio Tito, pero ¿ya viste Atomic Blonde? No la he visto, y fíjate que sí he querido verla, pero vi La Villana, no sé si la llegaste a ver. ¿La Villana? La Sevillana. Ah, una película... ¿Hablas de la de Charlize Theron tú? Yo sí. Azar sí. ¿Cómo se llama esa en español? ¿Atómica? Sí, Atómica le pusieron. No sé, no sé cómo le pusieron en español. No, Atómica no, nada más. La que yo te digo es la villana, es una coreana, que también es así puro madrazo a diestra y siniestra, y igual es protagonista mujer. Está muy muy buena, véanla. Ah, ok, la veré. Yo sí te haré caso. Gracias, amigo. Yo sigo sin hacerte caso, no sé por qué. Pero está muy buena, Oigan, el problema es que yo sí veo series, no veo películas. Es verdad. ¿Ya viste Altered Carbon? No la he visto tampoco. Pero es que esta maldita vida godín, amigo. Yo también soy godín. Pero pues no te creas, yo soy godín moderno. Godín moderno. Es lo mismo. Ok, es para no sentirse mal por ser godín. Oye, pero... Oye, ¿y escucha música de Alex Sintek? Porque son godines. Oye, al final, ¿qué fue ese tweet que pusieron de broma? ¿Ese tweet que pusieron de broma? Al final, chinguen su madre, no sé qué, pinche música de changos o algo así, no me acuerdo qué puse. ¿Qué se puede esperar de alguien que escucha Cártel de Santa? Ese babo le falta el manos para pelármela. Sí. Godín moderno es ser freelancer. Pregunta el buen... No. Creo que el freelancer no entra en el godín. Sí, no. Oigan, sí. Pero creo que... Godín moderno es como trabajar en estas empresas de tecnología nueva donde pues sí eres godín, pero es... O sea, no tienes que ir de trajecito y o sea, es más light. Godín light. Oye, pero estamos de acuerdo que todos iríamos a ver una película de Black Widow, ¿no? Sí. Sí. Sin pedos. Sí, sobre todo si... Si voy a ver una de unos negros, de unos afroamericanos. Oye, ¿ya la vieron? Yo no la he visto. ¿Ya vieron Black Panther? Yo no la he visto. No, yo tampoco. Pero como siempre, es la nueva mejor película de Marvel. Como siempre, es la misma historia de todas, aunque Charmín diga que es diferente. Es lo mismo porque... Porque el bueno se enfrenta al malo que tiene exactamente los mismos poderes. Oye, pero Asaf, fíjate Asaf, que... Como en Iron Man 1. Asaf, a ti te arde que DC nomás no tenga películas buenas. Ah, no, me arde. Sí, me arde. Oye. Y me gusta mucho... Asaf, ¿te pasa un poco de aloe vera para esa quemadura? No me arde DC, porque sé que DC ha hecho... Volví a ver la Liga de la Justicia y sí tiene cosas que diría... ¿Para no, qué las no te pone? Arde, sí, te arde por allá. Pero lo que tiene Marvel es que repite la fórmula bien cabrón. Es que la fórmula ya la tiene hecha, o sea, no arriesgan, pero, pues. Pero si están, por ejemplo, Soldado del Invierno es gran peli. Más espionaje. No, sí. Ajá, sí. Pero no metas a Soldado del Invierno. Ant-Man es más cómica, igual que Ragnarok. Sí, pero el bueno se enfrenta al malo. El bueno se enfrenta al malo que tiene los mismos poderes, prácticamente. Hacerse chiquito, solo que dispara rayos. Oye. Y luego en Iron Man 1 se enfrenta a la armadura grandota. Y luego en Doctor Strange igual se enfrenta al otro mago. Y luego. Pero sus manos, Asaf, tenían las manos chuecas. Pues que diga qué opina el chat. ¿Vieron esa imagen de Bob Esponja que decía Doctor Strange en un frame? Y salía Bob Esponja con todos los dedos rotos cuando se los truenan. Sí. Oye, de Black Panther, Michael B. Jordan. Y a mí me gustó el actor que hizo a... Más bien, que hace a Black Panther en Civil War. Parece que lo hace bien. No. Me cayó bien. Veo. No, Michael B. Jordan es el malo. No, ya sé. Es Sí, sí, o sea, estoy separando a Michael B. Jordan de Black Panther. Sí, el ¿cómo actor. Se llama No me acuerdo. Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, sí. Oye, él no es Lando Calrissian, ¿no? ¿Verdad? Estoy confundiendo. No, ese es otro actor. Ay, sí. Otro negro. Fue Donald Glover. Donald Glover, cierto. Oye, pero volviendo. Que el güey decía que si abreviaran mi nombre sería Dick Glover. Pero en una entrevista creo que dijo eso. Pero bueno, quiero ver Black Panther. ¿Creen que se resuelva la duda de la última gema o lo veremos ya hasta Avengers? Yo creo que no lo vamos a ver en esta. Yo creo que tampoco. ¿Y acaso qué sigue? Ant-Man and the Wasp. Yo sí creo que salga, pero pero como... ¿Como escena post-credits? O como aparte, o sea, como... Como... No sé, como algo que está ahí. Ah, sí, ahí está la gema que le da poder a nuestra ciudad, y ya. Ok, dentro de la peli, tú dices. Ajá, exacto. Muy bien, la próxima semana les estaremos platicando qué fue lo que pasó. O no, pues más bien platican ustedes, porque yo no la he visto. No, o sea, me refiero no, a que esperaremos, que ¿dos semanas? Para poder hablar con spoilers. Sí, está bien. En fin. Inviten a joven fundista. Ah, no, ¿cómo se llama este pit satánico? Pero también joven. Ah, es bienvenido. Joven fundista. No, está. ¿Qué pedo, Sar? Perdón, se me cruza el perico, digo, los cables. La piedra. Es que le pedí a este a Tito y me mandó una. Sí, unas sí, piedras. Sí. Unas piedras, pero en el riñón. No, mira, oiga, basta. Basta de esos chistes. Oigan, ya para cerrar. Oye, que hoy, a pesar de que hablamos de la película y usamos las notas, llevamos una hora. Es como cuando grabamos el primer episodio. Oye, pero todavía hay notas. ¿Todavía sí, hay notas? Sí, exacto, yo te quiero decir. ¿Quién está ahí? Perdón, es que me salté la de... Como estoy viendo Black Panther, pensé que ya... Perdón, pero no, es cierto. Quedan tres notas, sí, es cierto. Y más notas, uff, sí. Si no quiere, no, tampoco a fuerzas. Ya ven, no, pobre joven fundista. A ver, dinos. Nadie. Está la gente del Powner escuchándonos aquí. Dice, sí, claro, dice Daniste, Infinity seguro tratará que intentarán evitar que consiga la gema del alma y fallarán. Joven fundista dice, si no quiere, no, tampoco es a fuerzas. No, joven fundista, aquí tú siempre eres bienvenido. Oigan, ¿cuál era la voz de joven fundista? ¿Era la de viejito de History Channel? No, ese era Chompy, ¿no? No, pues... Chompy era como... joven fundista era algo así, ¿no? No me acuerdo, la verdad. No creo que no lo he escuchado hablar nunca. No, yo sí. ¿Sí? Se me paró el corazón cuando lo oí hablar. En fin, oye, oigan. Pero joven fundista te pintó, Tito. Sí, en Splatoon. Sí, qué putizas nos metió en Splatoon, ¿te acuerdas? Te echó la tinta, sí, claro. Tito. Gacho, hombre, sí. Nos dejó, no, pero embarradísimos. Entintados. Como gran comercial de Splatoon 1 de... ¡Entíntalo! ¡Dale duro! Gran comercial. Buenísimo. Sí, al rato lo voy a Twitter. Sí, ya, ¿regresarás a Twitter por fin? ¿O solo seguirás dando retweet a los Powners? A los Powners, a los E3, a los eventos de mediáticos y ya. No, quiero volver a Twitter ahí, no les prometo nada, pero voy a echar uno que otro tweet. En fin, oigan, dice Danister, debo contarles que el buen joven fundista ya no la arma. Ah, que un saludo a Danister, sí. El otro día lo vi como a la 1:00 a.m. del domingo jugando Splatoon. ¿Y tú también entonces? No, yo andaba, que yo no jugué Splat, se me pasó otra vez, andaba en Zelda, que ya le pude meter sus primeras 10 horitas, amigo. Wow, ya por fin. No llevo nada aún así, pero ya le estoy agarrando ritmo. Dice, mi voz era la de viejito con una gingivitis bien agraviada. Estaba jugando con joven fundista. Efectivamente. Ah, muy bien. Oye, qué bueno que te acuerdas, joven fundista. Oye, vamos ya, el próximo comentario lo leeremos con esa voz. Vamos a molestarnos un poco con algo de spoilers. Que salieron la semana pasada. Sí, salieron pues nuevos pósters de Ready Player One. Ajá. Por ahí pueden escuchar el episodio donde hablamos de ella con todo y spoilers. Si no, pues espérense a que salga y hablaremos de ella sin spoilers y luego ya con mucho spoiler. Oye, ¿qué fue Last Jedi, no? ¿El último episodio del año pasado? ¿O fue el primero del año? Sí, fue el último, ¿no? Nos fuimos de vacaciones. Sí, fue el último. Porque en el Powner sí tenemos vacaciones. En el trabajo no. Pero en el Powners. Sí. En fin, Sí, fue el 130. Last Jedi, ¿va? Sí, 130. Muy bien, pero continuando con la nota. Ah, pues ya ponen los pósters de los cinco principales jugadores de de lo que es la historia. Y pues está Parsifal ahí, pues ya lo conocemos. Oye, gran nombre. Sí, de hecho lo explica en el libro, y supongo que la película también lo explicará. Artemis también, que no me imaginaba su personaje así, pero bueno, ahí está. Y luego viene H, que durante todo el libro y todo lo que iba de la película, no conocíamos, pues ahora sí que su identidad, y les valió goma y aventaron el póster, y pues ahí iba un spoiler. A lo mejor ahorita no lo entienden, pero pues iniciada la película van a saber pues de lo que estamos hablando. A menos de que la hayan cambiado toda y... Sí, no, lo cual sería una regada súper fea, porque precisamente ese pequeño twist explica una problemática por ahí que pues pudiera haber encajado bien en pues, la cuestión social de la película. Y otra cosa, bueno, en los pósters sale el actor y atrás sale en grande su avatar. Ajá. No me lo imaginaba así, para nada. Oye, que es como una especie de Drax. Ándale, Drax oscuro. Drax es increíble, amigos. Drax es increíble, perdón, ya. No, Drax es chido, pero o sea, es como... No, solo quería recordárselos. Y porque según yo en el libro dice que siempre usa personaje como hombre caucásico, ¿no? ¿Hablas de el de Parsifal? El de H. Sí, no me acuerdo, fíjate. No me acuerdo de esos creo que sí, por lo que me acuerdo. Entonces yo me imaginaba el avatar de H como tipo douchebag de prepa gringa. Oye, yo tengo una duda. ¿Cómo van a manejar? Ya ves que usan como una banda magnética, ¿no? Para avanzar sin moverse. Ajá. O sea, bueno, eso no lo he visto, pero ya ves que se ve que la transición entre el mundo, el avatar y el personaje. Bueno, el actor. Y no me he fijado si tiene esa banda o algo. Porque él juega en una van, ¿no? En una camioneta. O sea, en teoría no tiene espacio abierto. No. Ajá, pues es que según yo, más bien, lo explica en el libro, ¿no? Hay quien tiene el visor como básico y los guantes, y ya con eso la arma. O sea, eso es como tu set básico. Cierto. Y hay quien tiene, como lo dice después, y lo que se compra después, pues acá nos, en vez de solo ser los guantes y solo tener la sensación en las manos, se puedes comprar todo el traje, un headset súper chido, estar en una silla que te mueve. Ahora sí que el sueño de realidad virtual que pues todos queremos, ¿no? Claro que lo que cuesta es, el juego es gratis, ¿no? Lo que cuesta es el equipo, pero puedes acceder con algo básico, ¿no? O sea, como a una analogía a la... Pues a los juegos en la industria, ¿no? Hoy en día. Sí. Claro. Pero continuando, que ya está por salir, ¿no? Está a la vuelta de la esquina. Ya estamos hablando. ¿Qué llega primero? ¿Pacific Rim o Ready Player One? Creo que Ready Player One, ¿no? Ah, bueno, cuesta 25 centavos. Bueno, claro. Cuesta 25 centavos el juego. Pero es como una licencia de por vida, ¿no? Sí. Ah, pero imagínate. Hay gente que pagaba como, ¿cuánto? $20 de WoW. ¿Al mes? Ajá. ¿Al mes? Que como pagues 25 centavos. Oye, dice ahí, joven fundista, que a Danister le late quedarse al final de cada partida para ver el score. Y pregunta a Danister, ¿creen que muera Artemis? Yo creo que no. No, yo tampoco creo. Yo creo que vamos a ver este final tipo Pacific Rim. Ajá. Como Parsifal y Artemis, igual así como Raleigh y esta... Mako Mori. Mako Mori, sí. Ahí viéndose a los ojos y besándose probablemente. Oye, hay una escena en el trailer, no sé si te acuerdas, que sale el DeLorean y hace un derrape alrededor de una fuente. Creo que en el libro esa es la escena final. No me acuerdo. ¿Te acuerdas del final? Bueno, en fin. Pues ahí está Ready Player One. Que ya. Oye, pero ¿qué era primero siempre? No entendí. Si es ¿Pacific Rim o es primero esta? Ah, por aquí lo anoté en la lista de las películas que van a salir, estrenos. Marzo, primero es Pacific y luego es Ready Player. Uf, Pacific, venga. Ojalá tenga un score buenísimo como la primera. Ojalá, ojalá. Y bueno, nada más como duda, bueno, pregunta ahí. ¿Creen que Black Panther haga más dinero que Star Wars The Last Jedi? Pues habíamos dicho, otra película ya la superó, ¿no? ¿Había sido Coco o cuál fue? No, ahorita te digo. Es que va a jalar mucha gente de color. Este, The Last Jedi hizo 618 mil millones. Ah, y... pues con razón lo corrieron al Ryan Johnson. Pero él va a hacer la trilogía nueva, ¿no? Sí, una de las trilogías nuevas. Ajá, spin-off. Oigan, Black Panther hasta el momento lleva 242 mil, o sea, ya un tercio de lo que hizo The Last Jedi. Salió el fin pasado, ¿no? O sea, estamos hablando sí. De que menos de un fin de semana. Digo, perdón, menos de una semana. Semana y media. Puede ser. La verdad es que sí quiero verla. Pero que la supere, pues no lo veo tan difícil. Porque... déjame te digo que Coco no hizo tanto, ¿eh? Hizo 207 mil millones. Pero ya global, porque ya ves que primero salió acá. Sí, ya, es el total. ¿Sí? Total gross, sí. No, o sea, pegó, pero porque lo que le pasó a Star Wars es que se desplomó muy rápido, ¿no? O sea, iba sí, bien sí. Y cayó mucho. Ajá. En fin. Sin embargo, sí fue el que más juntó en el 2007. Claro. 17. A caray. Te fuiste pasado. Te fuiste a episodio 3, amigo. Oh, recórcheles. Oye. No, hombre, episodio 3 fue en 2005. Ah, fue 2005. Sí. Cierto, sí. En fin, oye. Yo creo que sí, va a pasar. Sí. Sí, yo creo que sí. Y hablando también de The Last Jedi, va a... ya viene a Blu-ray y DVD. Sí, ya las ediciones del hogar, porque Disney es magia, es diversión. Es magia, ajá. Es diversión. Oye, pero pregunta Vincent. ¿Vale? No, dime. Ah, pregunta es? Vincent Van Rivers, ¿listos para Ready Player One? Listísimos. Listos. Desde que acabamos el libro. Ya sé. Menos Azar no. Azar no está listo. Sí, no estoy listo. Ya lo hubieras descargado en PDF, pero ah. Ahí está. Ya lo voy a descargar, hombre. Voy a hacer caso, como siempre. Está entretenido, o sea, la verdad es que no es la mejor lectura, no es el mejor libro, obviamente, pero está disfrutable. La verdad es que sí, la pasé bien. Y bueno, regresando a la edición ya que va a salir de The Last Jedi, va a tener contenido especial, como pues ya saben, ¿no? Oye, de Last Jedi, ya tan pronto, ¿qué no son más meses? Es que depende de cómo le haya ido y del lanzamiento que haya tenido. O sea, si es global, como sale más rápido en todos lados del mundo, pues no tienen que esperar tanto para lanzar el video para que lo compres. Sí, claro. El Blu-ray. Oye, la que también quiero es Blade Runner. Ya salió esa, ¿no? Sí, ya salió. Esta. Y esa se tardó más porque esa salió en julio, ¿no? ¿Saben cuál sí, yo quiero? Porque se estrenó mucho después en China y todos esos lugares. Me dio como el gusto culposo que tengo. Quiero la tetralogía de Rec. Oye, son españolas. Sí, son españolas, pero me gustan un chorro. Sí, la primera es buena, ¿no? Según me acuerdo. Sí, la primera es buena. Sí, Blade Runner y la tercera me gusta mucho también. Oye, hay un playlist que ya puse el otro día de Blade Runner, que no es exactamente de Blade Runner, pero está como inspirado. Está bueno, luego se los vuelvo a poner ahí de fondo. Dice Blade Runner salió en Blu-ray el 16 de enero, o 18, no recuerdo bien. Sí, tiene un poquito más del mes. En fin. Que es, estas de Star Wars, pues va a venir con ya saben, plática de Ryan Johnson y de Behind the Scenes. Va a explicar, o bueno, explica ahí que pues cómo interpretó la fuerza y por qué la puso así. Pues obviamente cómo crearon todas las naves, sonidos, bla, bla, bla. ¿Por qué mató a Snoke a media película? No, oye, ¿y crees que haya material extendido sobre, no sé, sobre el entrenamiento? ¿Sobre Snoke? Sobre... Ah, sí, yo creo que sí. Eso sí me gustaría ver. También escenas eliminadas, comentarios de Ryan Johnson. Casi todo es cosa de Ryan Johnson, ¿eh? Habrá que verlo, ¿eh? Por ejemplo, yo me quedé con ganas de ver la de Batman. ¿Qué? Batman, ¿cómo se llama? Batman v Superman. Porque dicen que verla extendida, sin albur, te cambia la perspectiva. Solo es más aburrida. ¿Es más aburrida? Okay. No, solo es más larga y... O sea, sí tiene dos, tres cosillas, pero ya. Ok, dice... Si viste la versión original, pues ya, con eso. Ok. Dice, oye, dice Danister que está jugando Mulaka, que nos diga qué tal Mulaka. Está. Mulaka, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, Tito, ya. ¿Qué? Ríndete en la vida. No sé qué es Mulaka. No le digas nada. Yo te defiendo, Tito. ¿De qué hablan? Habla el que no ha visto Breaking Bad. Ya sé, y Game of Thrones. Pero sí sé que pasa Thrones, en todo. Sí, pero sí, Gracie. Oye, sí. Ah, ya, es el juego. Que me explique Charmín. A ver, Charmín, explícanos. Es un juego que acaba de salir, que es mexicano. Cuenta mexicano. Ah, aquí. Vaya, Pato sí, Box. Ese es Zelda mexicano. Pato Box. Oye, Pato Box se ve chidito. ¿O no está chidito? Sí. No, se ve chido. Como este juego. Yo los vi cuando salieron con Nerdcore. Y tengo mucho sin ver Nerdcore ya también. Yo también, ya. Desde que ya no sale Akira, ya no lo he visto. ¿Ah, ya no sale Akira? Pues según yo, no. No, ya ni lo he visto. Leo ya no sabía. ¿En el Nerdcore? En el Nerdcore sigue estando Akira, Ofelia, Pato y Ramsa. Que Pato dicen que es Leo joven. Sí, pero no son Leo Lambertini, eso a uno le quita ganas de verlo. De repente llega, en algunos como está. Tres episodios. Ajá, ya ha estado. En algunos, por ejemplo, cuando hablan de Dota. LOL, creo. Dota y de LOL. Sí. Él los sale dos, ¿sí? Y sí cambia el power, digo, el power. el Nerdcore, pero sí, no es lo mismo que 2010, definitivamente. Mi vieja mula no es lo que... Ya no es lo que... Está bueno. Dice Danister que todavía no sale en 2 semanas. Entonces, ¿cómo le hizo para obtenerlo, eh? ¿Qué palancas que tiene ahí? Que fíjate conecte. Que me recuerda un poquito a The Witness y otro juego. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama el de...? Journey se llama el otro juego. Has de haber pagado un early bid para probarlo o algo así. Early Access. ¿Y qué tal, Jermín? Dice que es sobre los Tarahumaras. ¿Qué te parece? Sí, es sobre, tiene como esta gira en torno a la cultura Tarahumara. De hecho, la música de también se hizo lo más posible a la banda sonora indígena. O la música que ellos tienen. Aquí viendo las imágenes se ve bonito, ¿eh? Se ve muy padre, lo presentaron en ay, no me acuerdo, tiene también poquito que lo presentaron. Y también sale para Switch, al parecer. Ajá, y la gente en general, no solo México, porque pues ya es que le dicen, no, es mexicano, se ve chido. No solo México, sino como en general, tuvo una buena percepción y la gente está emocionada por Mulaka, ¿no? Que aparte va a salir en Switch, obviamente Steam, en Xbox One y en el Play 4. Ya está, ya me lo compré. Oye, ¿y $60 o qué onda? No, según yo no va a ser full price. ¿Full price? Bueno, que aquí nos lo van a dejar caer como en 1500, ¿no? Mira, en para Xbox One está en 250. Ah, ok, súper bien. $19. Sí. Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Steam, me imagino que va a rondar más o menos lo mismo. Está ahorita te digo, deja que cargue. Oye, Steam, qué chido que el dólar lo toma 10 pesos todavía, ¿no? Sí, como a 10, 11 pesos, súper buen paro. Todavía no está, no dice el precio, pero dice disponible el 27 de febrero. No creo que cambie o cambie mucho el precio. Y para Switch, imagínate, igual va a estar. Imagínate, Switch, Play y Xbox debe de estar en los 3 a $19. Pero yo creo que aquí va a llegar a $4.99, ¿no? En esas versiones. Pues tal vez. Y sale físico, digo. Digital, no lo sé. 250 pesos. O 3.99, no sé. Pero quién sabe. En fin. Dice, para todo es mira, igual. Mira, si en Xbox One cuesta 250, en Steam va a estar como en menos de 200. No creo, igual en 200. 189, sí, por ahí lo veo. Sí, pues a lo mejor como Firewatch, como. Oye, Firewatch. Quiero entrarle a Firewatch. Llegale, está muy bonito. Voy a llegarle. Son entre 6 y 9 horas, depende de qué tanto te pongas a contemplar el paisaje. Okay. Pero son 6, 9 horas que te vas a emocionar mucho. ¿Cómo se llama? Oiga, pero ¿se acuerdan del último? Del teaser que. ¿Cómo se llama el estudio que sacó Firewatch, Charmin? Camposanto. Camposanto, sí. El nuevo juego. Pero que va a estar hasta bueno. 2020, algo así, dijeron, ¿no? 2019. Como Death Stranding, LOL. In the Valley of Gods. The Valley of Gods. Oigan, ¿creen que en este año veamos algo más de Death Stranding? Obviamente en E3, ¿o creen? O... Sí, obviamente en E3. O sea, otro trailer así, que conecte los otros trailers anteriores, porque dicen que si los ves al mismo tiempo ahí pasan unas cosillas interesantes. Y ajá, yo creo que sí, pero yo creo que va es a ser lo mismo. Sí, yo creo que no es para este año y va a ser, no sé, a lo mejor por muy temprano principios del próximo año. No creo, o sea, se va a ir vamos a ver gameplay. Yo creo que ni siquiera vamos a ver gameplay, pero octubre de 2019. Sí. Ándale. Puede ser, sí, octubre, noviembre, por allá lo veo, pero, o sea, los trailers se ven muy bien, pero, no sé, yo quiero ver ese cambio entre cinemáticos y gameplay, ¿no? Que no, yo digo que sí es lo mismo, Tito, yo porque, no me acuerdo cómo se llama el engine de Death Stranding. ¿Fox Engine? No, ese es el que tenía con Konami. Ah, ok. No, la verdad. No me acuerdo. Pero, o sea, Décima se llama. Décima Engine, ok. Décima Engine, que de hecho ellos le están metiendo muchísimo al engine, o sea, también para el mismo desarrollo del mismo engine. Y si algo tiene Kojima es que sus juegos se ven tan bien como, o sea, los trailers se ven tan bien, los juegos igual, así. Ok. ¿Se jugaste el Metal Gear Solid 5? No lo he jugado. Oye, pero me decían que... olvidé lo que iba a decir. ¿Continúa? Yo quiero decir que Death Stranding no va a ser absolutamente nada parecido a Metal Gear. Ah, no, claro, no, definitivamente. Porque no tendría caso. No, ¿y sabes qué? Porque Kojima ni siquiera sabe de qué se trata el juego. No te creas. La verdad es que... Se ve no, muy padre. Lo que sabemos es que la muerte no es el final. Ya sé, me acuerdo del primer trailer que estuvo súper bizarrísimo, que sacaban el meme de Norman Reedus cargando el PlayStation 4, como llorando, ¿se acuerdan? Sí. Pero pues... El nuevo meme fue el del bebé. ¿El del bebé? ¡Ay, el de aquí te vas a divertir! Ya sé, está muy locochón, pero la verdad es que el concepto está muy padre. Eso sí, no lo puedo negar. O sea, pero muy, ¿cuál muy es chingoso. El concepto? O sea, la muerte no es el final. La muerte no es el final, los bebés, este pedo como de tinta, Mads Mikkelsen con la manita así en el labio. Eso ni siquiera cuaja en un concepto, ¿no? Los enemigos que están bueno, en otro pero, plano. Ajá, el ¿cómo decirlo de alguna forma? La idea. O sea, la idea en el aire suena bien. Hay que verla ejecutada, a eso me refiero. Tampoco hay ideas, solo hay pequeñas cosas, manchones, ni siquiera. O sea, no hay un total, no hay una unidad, son cosas separadas totalmente. Pero se ven bien, no lo niego, se ven bien cada cosa extraña por su lado. pero finalmente no logras tener una visión de, es esto, es de esto, ¿no? No sabes. Sí, pues sí, la verdad, tiene razón, porque yo creo que sí estamos pecando de seguridad, de que como ya lo está haciendo Kojima y conocemos el trabajo de Kojima, pues ya le estamos dando hasta lo que no, sin saber. Sí, entonces hay quien dice que está vendiendo humo. Mira, no creo. Yo creo que sí va a ser bueno porque su trabajo lo respalda. Les digo, no va a ser como Metal Gear porque él ya ni quería hacer Metal Gear y sería muy tonto que nada más se hubiera salido y se hubiera cambiado para hacer un Metal Gear con un skin diferente. Yo creo que sí quería hacer Metal Gear. No. Más bien, Konami ya no quería que hiciera Metal Gear. Porque Konami va a seguir explotando Metal Gear. No, ya sé, Metal Gear. Ya no, Konami sí quería más Metal Gear, él ya no, a lo mejor. Pero de Kojima no, o sea, es que... Pues es que de hecho... Le salía muy caro, ¿no? El pseudo final del 5 es muy buen final para Metal Gear. Sí. Bueno, cuando lo pasen me dicen. No, sí, he querido entrarle, pero... Pero... Ubican ese meme que sale un perrito y salen así muchos perros grandes y dicen trabajo, vida social y bla bla bla, y está el perrito todo apachurrado por esos. Así no ya mientes, Tito, tú nada más es el trabajo, no tienes vida social. Es verdad, el Pwner es mi única vida social. No tienes amigos. Es mi única interacción con otro ser humano real. Pero bueno, oye, ya para cerrar este Pwner, pues quién sabe qué nos espere Death Stranding. También terminamos hablando de Death Stranding. Dato bueno, gracias al productor Danister, que una parte del dinero que se junte de vender Mulaka va a ayudar a los Tarahumaras. Entonces, cómprenlo, aunque no lo jueguen. Mira, yo se lo voy a comprar. Hablamos desde. Como compré Cuphead y no lo he acabado. Oye, ya sé, yo tampoco terminé Cuphead. Es que sí está muy perro. Oye, pues ya, vamos despidiendo. ¿Qué les parece? Vamos cerrando Pwner. Vámonos, aquí espantan. Vámonos corriendo. Gracias, Don Charmin. Llegaste así barriéndote al safe. Pero todo bien. Danister, muchas gracias. Llegó desde el principio. Llegó más puntual que incluso nosotros, los hosts de este programa. Sapo Rules, también gracias, Asaf. Puntual, muy bien. No, ya sabes, aquí andamos para hacer como Acapulco. Ofensivos hacia ustedes y la gente. Claro, claro. Joven Fundista también, cuando quieras eres bienvenido. No les hagas caso a estos muchachos. En fin, Cianuro también, gracias por estar aquí. En la misa. Como para cerrar, me llegó un comentario vía mensaje personal. No sé si ubiquen las Kardashian de Culiacán. No. Si no, se las dejo de tarea. No te lo manejo, carnal. Híjole, haz de cuenta que a videos de las Kardashian, del reality de Keeping Up with the Kardashian, ajá, le sobreponen audio en español. Algún genio de la comedia, porque están muy buenísimos. Y le pone un tipo de voz a Kim Kardashian, un cierto tipo de voz y de risa muy particular. Entonces me llegó vía mensaje que Asaf se ríe como Kim Kardashian, pero versión las Kardashians de Colica. Probablemente Jules las ubique, no sé. Kardashian de pregúntale Kulikán. Si quieres, Asaf. Y por ahí al rato les paso un video. Va. Aquí está. Al rato se los rolo. Ya lo estoy viendo aquí. Tienen Facebook también, amigo. O sea, sí, todo... yo los he visto ahí en Facebook los videos. Es todo un fenómeno en internet. Sí, bastante. Son buenos, o sea, les ponen ahí unos, o sea, lo tropicalizan a Culiacán, a las Kardashians. ¿Es tan bueno como el de Eduardo Yaño? ¿Con el del reggaetón? Yo creo que es mejor, porque ¿sí? Tiene continuidad, o sea. Okay. Es mejor que mucho... el cacahuatazo. Uf, sí, claro. Cacahuatazo. No hay nada mejor que cacahuatazo. Pero es que aquí tiene continuidad, como hay mucho material, entonces tiene continuidad y el humor nunca decae. A ver, habrá que verlos. Ya tengo un nuevo pretexto para desvelarme otra vez. Por cierto, saludo a las Kardashians. Yo sé que nos escuchan. Claro. Kim Kardashian compra mangas. Ya ve Altered Carbon. Ya ve Altered Carbon. Se pone muy buena. Después del capítulo 5, no, agarra ahí. Quítate, ¿sí? Perro. Sí, ver, sí, ya, ya. Sí, sí. He visto la película que me. Se me olvidó cómo se llama. Ah, ya sé. Sí, luego te la paso de nuevo. Oye, también gracias a Mildred. Tu chica, don Jordi. Eduardo Tenorio, muchas gracias también. Y Vincent Van Rivers, que llegó en la última fase de este programa, dice, no es cierto, Altered Carbon termina muy mal. Ah, no he visto el final. Apenas voy como en los capítulos, como en el 7, creo. Oye, ¿cuántos son? ¿10? Sí, creo que sí. Okay. No me he fijado, pero pues a mí me empezó a gustar cómo se puso. Más con bebé Marta y Gareda. Uf. Sí, sí, sí. En fin, hasta parece que son dos series y las pegan. Ah, caray. Oh, coroy. Pues bueno, vamos despidiéndonos. Gracias a todos en el chat por escucharnos en este martes de Pwners, que no sabemos si el sea el próximo lunes o el próximo martes. No sé, a ver cómo empieza la semana, Godín. En fin, gracias. Gracias a todos, gracias por escucharnos. Vámonos despidiendo. ¿Qué les parece? ¿Chapots están ahí? Sí, pues ya nos habíamos despedido. Ah, ¿no? Perdón. Bueno, entonces, esto fue el episodio 136, Los Tres Caballeros. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! And what it is, learn how to dream enough to learn to live. Positive, affirmative, gotta make it happen. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Save what for good!